porque te empeñes en causarme este dolor. Si yo tan solo me he esmerado en entregarte mi amor, pero ya que me he dado cuenta que no eres buena, he decidido mejor marcharme lejos de ti. No tiene caso seguirte amando si no me quieres. Mejor me voy para que no sepas jamás. Porque eres así, no te ha bastado lo que me has hecho sufrir.